Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Seguimos a puro trazo, bajamos un poquito las aguas sobre el tema conflicto policía, etcétera, etcétera, con la gente del gas. Gas y policía es explosión, ¿no? Eso es lo que yo puedo llegar a entender. Y entró un aroma a pan casero y fresco adentro de la cabina. Y es porque, pan casero, pero con un cuchillo clavado ahí en el medio. Es como una imagen, es como mezcla de ternura, pero aparte, ojo. Y lo que pasa es que es el programa 666. Todo puede suceder, guarda con los cuchillos, ten cuidado. Hablando de 666, hablando del diablo y hablando del punitivismo, es que invitamos a la Checha. Checha, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, amigos? Bien. Checha, vos oficiaste. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. 666. Cumple 666. Feliz cumple 666, está bien. Checha, tú sos una de las gestoras de millones de cosas que suceden acá en la radio, pero una de ellas es este plenario que se va a hacer este sábado sobre el punitivismo. Es el primer plenario abierto que hace Radio Pedal este sábado a las 17 horas en el marco de la contracampaña Vivir Sin Miedo. ¿Por qué armar un plenario así? ¿Por qué es la instancia? ¿Por qué no un debate, un conversatorio? ¿Por qué es plenario? ¿Por qué ese término? ¿Por qué le buscamos esa forma? Bueno, primero, buenas tardes a todos, Checha, y muchas estás? Gracias por la invitación, qué momento. Gracias por el pan casero también. Buen provecho. Bueno, primero creo que la idea del plenario surge como mucho antes del marco de hablar del punitivismo o de la campaña, de la contracampaña Vivir Sin Miedo. Era como una instancia que en la radio venía surgiendo como una imperiosa necesidad a la interna nuestra de tener espacios de discusión, intercambio, donde podamos hablar como más en profundidad de cosas que en realidad nos competen permanentemente y son transversales a todas las temáticas que se trabajan en la radio, ya sea en radio o en contenidos escritos, audiovisual, foto, etcétera. Y como que vimos desde el año pasado, todos, ¿no? Ustedes también, la necesidad de contar con espacios de intercambio de información, de discusión, de reflexión, que fueran mucho más allá de instancias resolutivas o más como pragmáticas, ¿no? De la gestión cotidiana que venimos llevando. Entonces, bueno, el año pasado surgió la idea de hacer un plenario. El nombre creo que se debe a una cuestión que podría ser plenario, conversatorio, nada, por denominar cosas, pero es como bastante arbitrario. Un encuentro para charlar de temas. Exactamente, un encuentro que sí el foco sea discutir en profundidad, intercambiar información, intercambiar reflexiones, que es como algo que hacemos cotidianamente y permanentemente en la radio, pero nada, como que nos vimos ante la necesidad de contar con espacios específicos para eso. Bien. Y bueno, y la idea de hacerlo abierto surge en realidad como una modalidad de poder invitar a gente que no necesariamente integra la radio, pero que sabemos que también comparte como la inquietud, la necesidad de conversar y discutir sobre temas que en realidad nos involucran a todos en la sociedad y que nos permiten también estar actualizados e informados sobre cosas que son necesarias, ya sea para trabajar en formato contenido web o para la vida misma. Y la convocatoria está hecha, obviamente está en las redes y es totalmente abierta, pero ¿se invitó a determinadas figuras o personas en particular? Bueno, en realidad los plenarios tienen como una parte que es abierta a todo público y después una parte que es como para la interna nuestra. Esto también lo vimos como en el devenir de pensar en las instancias de plenario, que si bien surgió como una idea, como les decía, a la interna de la radio, como una necesidad de nosotros mismos, de discutir y reflexionar nosotros mismos entre nosotros, nos pareció que estaba bueno proponer temáticas, varias temáticas a lo largo del año, como una cuestión más a largo plazo, y tener como una agenda de temas que a trabajar. Y entonces este año nos dimos cuenta que estaba bueno como proponer una instancia como más a la interna de la radio, pero no descartar la posibilidad de tener instancias donde participaran otras personas que no están necesariamente vinculadas a la radio. Entonces la idea, como la estructura de los plenarios, se conformó en base a trabajar temáticas durante 2 meses, por ejemplo ahora el tema es punitivismo en el marco de la contracampaña Vivir Sin Miedo, y entonces ese tema se va a trabajar durante 2 meses. El primer mes, que es ahora, el 27 de abril a las 17 horas, es una instancia abierta, y la siguiente instancia, que va a ser en mayo, va a ser una instancia para trabajar el mismo tema, pero a la interna de la radio, como para sistematizar esa información y volcarla en la web y también de alguna manera como compartirla al resto de la gente, pero que salga como un producto más concreto, que nos permita a nosotros también como tomar una postura o reflexionar y posicionarnos de cara a ese tema. Con respecto a la primera instancia, que es este sábado, abierta a todo el mundo, la idea es que vengan, o sea, convocamos, invitamos a gente que trabaja particularmente desde distintas ópticas o con distintas miradas sobre el tema, pero sin que fuera como un panelista especial o que tengan como un lugar especial dentro de la discusión. Es decir, no va a haber como, bueno, ahora es el momento de que Mengano hable sobre el tema, sino que justamente nos parecía que para seguir con la filosofía de reflexión y discusión como colectiva y compartida, que se diera naturalmente que la gente que venga con conocimiento específico o con el quehacer específico en la temática, que lo vuelque como cualquier otro que esté ahí, digamos. Y bueno, y sí, conversamos con gente de Jóvenes por la Memoria, bueno, toda la gente que está trabajando específicamente en la contracampaña Vivir Sin Miedo. Hay varios colectivos que, gente de Casa Grande también invitamos porque están trabajando en temas puntuales. Si bien ellos vienen como una perspectiva más de militancia partidista del Frente Amplio, nos pareció que igual estaba bueno que pudieran participar y, bueno, volcar todo el conocimiento y toda la producción que están haciendo. Si bien merece la pena aclarar que nosotros no, la idea no es trabajarlo desde una perspectiva partidista ni estar como necesariamente volcados a la militancia de un partido en particular respecto de esto, sino que es un tema que bueno, que atraviesa a todo el mundo y cada uno vendrá con sus miradas o con sus militancias particulares. Sí. Yo creo que en esta instancia, si bien olfateo que el público que va a venir tiene cierta postura macro sobre el punitivismo, claro, y ciertas perspectivas que pueden llegar a ser en común, de todas maneras, la instancia de debate se va a dar. Pero pienso, ¿será provechoso de repente que venga, o nos gustaría que venga alguien, por ejemplo, que está atrás o apoyando la campaña Vivir Sin Miedo propiamente? Yo creo, desde mi perspectiva personal, entiendo que sí. Que evidentemente, cuando uno está dispuesto a tener instancias de discusión y de reflexión, eso quiere decir que necesariamente, digo, está abierto o está contemplando la posibilidad de discutir con personas que no necesariamente están parados o que se están sentando en el mismo cordón que uno, ¿no? Me parece que eso enriquecería mucho y aportaría un poco a solidificar un poco los argumentos de quienes estamos en contra de esta campaña, ¿no? Me parece que sí, que de hecho enriquecería mucho la discusión. Se generaría un quilombo bárbaro también, probablemente. Pero sí, creo que sí. Claro. Me parece que nuestra apuesta y también nuestro desafío es poder estar dispuestos a y poder sostener una discusión con gente que realmente piense radicalmente distinto que nosotros. Igual me parece que está bueno contar un poco, no sé si contar, pero sí hacer mención de que el marco de la contracampaña, ¿no? O sea, poner el punitivismo en el marco de la contracampaña, en realidad surge un poco por la coyuntura puntual en la que estamos viviendo, ¿no? Y lo que se avecina para este año y lo que está sucediendo ya hace un tiempo. Y porque hablar de temas así como punitivismo, digo, son temas muy generales que abarcan 10 millones de fenómenos sociales, ¿no? Que puede ser tan amplio y a veces tanta amplitud no permite como, bueno, bajar a tierra algunas cosas que son pertinentes para el caso puntual. Podemos hablar de punitivismo incluso en la educación de padres a hijos. Exactamente, sí. Muy amplio. O sea, comportamiento sí, punitivo atraviesa todo, ¿no? Y la historia, la actualidad, el futuro, el presente cercano. Entonces, bueno, nos parecía interesante como enmarcar eso y también como tenemos pensados, no sé si será posible, porque eso va a depender en realidad de lo que devenga en la instancia con el resto de las personas, es como, bueno, tratar de organizar un poco, no sé, partir de la base o tratar de definir o delimitar algunos conceptos, ¿no? Como, bueno, ¿qué es punitivismo? Yo qué sé, qué corrientes teóricas han trabajado el punitivismo, desde dónde, por qué, ¿no? Como ayudar un poco a remitir específicamente algunos conceptos que uno a veces, ¿no?, en la discusión cotidiana o en la reflexión cotidiana, por ahí no se detiene específicamente, o por ahí sí, pero puede que no, ¿no?, en el detalle o en la minucia conceptual, que a veces está bueno como entrar a desmalezar, ¿no?, y nada. Que también viene por el hecho de la discusión que, por ejemplo, estos días en la campaña que se han cruzado entre Cose y Larrañaga, claro, como, pero no hay una discusión sobre el tema en sí, sino que, por ejemplo, de un candidato al otro que le acusan de, no, porque la gente no sabe o firmó tal cosa o son ignorantes, y al revés, o desde el otro lado se dice, no, porque es gente que está totalmente consciente de lo que está sucediendo, pero el tema de fondo, el punitivismo que plantea, en este caso, vivir sin miedo, no está. No. Y al contrario, ya con el eslogan que se puede desglosar, yo no tengo los métodos ni la capacidad, pero el vivir sin miedo es para sacarle un jugo, el mensaje que transmite en sí, y mismo cómo lo está utilizando Larrañaga. En el caso de Cose, como vi el otro día, atacó por otro lado que para mí no es el adecuado. Pero también, y más cuando ellos creo que incluso no tienen ganas de discutir porque se están jugando otras prendas. Uh-huh. Pero es muy jodido lo que se está jugando con esta campaña. Sí. También por eso está bueno bajarlo a la discusión así. Sí, sí, y lo que creo yo es también elevar el nivel de discusión. Exacto. Y no limitarlo a qué dijo fulanito de mí, y menganito, claro, dijo de mí, y debería, aquella persona debería decir tal cosa y preocuparse por otra. Y estamos hablando de sacar los milicos a la calle. Con todo lo que eso implica y con todo lo que significa, y no se está centrando la discusión en qué tipo de sociedad queremos nosotros, y se está discutiendo sobre qué dijo fulanito. Estamos discutiendo con Twitter de 140 caracteres. Sí, claro. Entonces, me parece que estas instancias que está organizando Radio Pedal son fundamentales. Pero ahora me pregunto yo, ¿qué podemos hacer nosotros, Radio Pedal, incluso como en esta primera instancia que para nosotros es experimental? Exacto. Porque es la primera vez que lo hacemos. ¿Qué hacemos? Más allá de hacer un afiche bien lindo y atractivo, ¿qué hacemos para realmente atraer a la gente a que venga acá a charlar, a debatir, a intercambiar, y que no se convierta, porque yo soy una persona que tengo gran rechazo a las charlas masazo, a donde agarran tres la palabra y se hacen los sabios y me termino aburriendo, me paro y me voy? Entonces, ¿de qué manera nosotros, Radio Pedal, podemos organizar esto o qué estrategia podemos generar para que esta charla realmente sea provechosa y llegue a mucha gente? Sí, bueno, ahí, no sé, me parece que es importante un poco esto que estaban diciendo ustedes, que lo estaban planteando más en términos de lo que dicen los candidatos, claro, respecto de esto, que me parece que es como un nivel, ¿no?, o una de las dimensiones que sí, tal cual, ¿no? No podemos discutir de esto en base solo a lo que dicen o al análisis del discurso de los políticos, sino como también me parece que es como una responsabilidad de todos los que estamos involucrados en eso, que es, bueno, todos, digamos, los integrantes de una sociedad que somos, de tomar un poco, de generar los espacios como para realmente pensar qué hay detrás o delante o al costado de estas propuestas. Y me parece que una de las cosas que puede ser muy pertinente es como, bueno, estudiar o repasar en detalle cuáles son los puntos que atiende, ¿no?, la campaña Vivir Sin Miedo, sin lugar a dudas discutir o reparar en el eslogan, ¿no?, qué significa vivir sin miedo, de qué miedo estamos hablando, miedo a qué, cómo se ataca ese miedo, que además genera otros millones de miedos. Digo, en realidad hay como 10 millones de aspectos que se empiezan a abrir, pero que por otro lado me parece que igualmente es necesario acotar, ¿no? Es decir, bueno, que en una instancia de 2 horas y media, como lo que proponemos nosotros, es como, bueno, tratemos de organizar cuáles son las cosas medulares de eso, claro, y ver por dónde uno puede empezar a reflexionar en conjunto para después, por supuesto, seguir hurgando un poquito en lo que hay atrás. Y una cosa que a mí me parece muy pertinente es como, bueno, trazar como un eje temporal un poco más amplio, ¿no? Como esto no es una cosa, o sea, ahora es puntual, ¿no? Todo esto como que surge en esta campaña que se, bueno, se va a plebiscitar en su momento y qué sé yo, pero que en realidad podemos hacer una relación muy directa con otros hechos históricos recientes que bueno, que se abrazan, ¿no? Y que es importante poder hacer como esas relaciones temporales que me parece que no son como momentos históricos independientes no. O autónomos, sino que, bueno, que esto tiene una relación con un montón de cosas que como sociedad me parece que se vienen trabajando, se vienen pensando y que está bueno como seguir hincándole el diente. Y me parece también que es muy pertinente que convoquemos, o sea, que la invitación sea abierta a gente que realmente sepa esto y que viene trabajando hace mucho, pero a gente que no necesariamente se dedica o tiene ganas de pensar sobre esto, pero que sí... Digo, se puede sentir involucrada, gente joven, es decir, como también generar instancias de transferir un poco los conocimientos o las reflexiones o por dónde se dispara la cabeza para que justamente genere un prurito o una cosquillita para bueno, hincarle el diente a cosas que en realidad no nos pueden pasar desapercibidos. Checha, a por ello entonces, a por ello. Bueno, después va a haber una cantina exquisita, ¡opi! Cervecita, comida, como para nada... Porque, comidita gratis. Gestionar. Bien, nos quedan unos minutos del programa y me gustaría poder dedicarle este espacio, incluso contigo acá, Checha, estás muy invitada a conocer un poco más del diccionario de demonología. Exacto. Porque es el programa número 666 y tenemos que hablar de demonios y demonios de siete cabezas y todas esas ¿en cosas? En el marco de la contracampaña. En el marco de la... Sabemos quién es el demonio. En el marco de la contracampaña. Hacemos un mínimo corte y escuchamos la canción, nuestra canción de la canción del día de Iron Maiden. I left alone.